Gloria. Sí. Mire, buenos Perfecto. días. Soy Paco Ortega, de la comunidad de regantes Sí. de Ifonte. Sí, Que dime. estuvimos hablando el otro día. ¿Puede hablar un momento? Sí, claro. Mira, vamos a ver. Es que lo de la sanción esta que nos ha llegado, se ha puesto todo revolucionado. Porque claro, como es la segunda vez que nos llega una sanción por el mismo tema, pues, y partimos las cosas como son, partimos de la desconfianza, porque la Confederación nunca ha cumplido su parte de lo que se ha hablado con Daifontes, nunca, las cosas como son, desde cuando se pusieron los pozos hasta cada vez que hemos hecho una cosa, clasificar las balsas, ya están clasificadas, bien, no, pues todavía no, ahora otra cosa, pues entonces ahora de pronto que nos haya venido por segunda vez la sanción basándose en un documento de 2011 que dice que no tenemos derecho a más de 784, 85 mil metros cúbicos, cuando tenemos reconocido 1.800.000. Pero eso, bueno, yo se lo comenté el otro día al comisario y lo que pasa que ya esta semana ya no sé quién estará ahora en sanciones, pero vamos, que yo se lo comenté para que lo vieran, a ver si, porque no, yo ya no sé si tenéis 700 o tenéis 1.600.000, o sea, es que cuando me ha dicho que tenéis reconocido 1.000.000, eso lo tienen que ver ellos, a ver si Claro, se adivinan todo o... entre la documentación que te mandé un documento de 2016 donde habla de reconocido 1.800.000 en total, que son 600.000 metros cúbicos del pantano de Colomera y el resto que es del pantano de Cubilla. Pero Pero claro, eso todavía no, eso es lo que estáis tramitando la concesión, ¿no? sí, pero tenemos la concesión provisional y de hecho, Pero eso de concesión provisional, ¿eso qué? ¿Una autorización temporal o qué es eso? Esa vamos. concesión provisional no existe. Y así que sería... Desde 2015, no, desde 2015 estamos, Confederación nos está reconociendo, vamos, Luis, cada vez que ya estábamos antes de llegar a esos topes, a esas cantidades, nos mandaba un correo, la parte que tenéis reconocida, no sé qué, o sea, Ya, eso bueno, está. pero eso es el canon. Es que el problema es que, claro, que eso es lo que estáis pagando de canon, Claro, pero la concesión todavía no está resuelta. pero. Sí, pero le explico un poco lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que como tenemos este historial de que cada vez que hemos dado pasos para adelante, Confederación nunca ha cumplido y realmente el Bueno, otro eso día, es así, eso es un bueno, poco, pero sí, bueno. bueno, pero cuando fue lo de la clasificación de las balsas, nos dijeron ya, en cuanto presenté la documentación, esto ya está. Se presentó, se dijo que no. Llegó el acta de confrontación. Esto ya, una vez hecha el acta de confrontación, no hay problema. Luego el tema este, pues claro, ahora con la situación sin cosecha el año que viene. De hecho, a lo mejor Ya. terminamos de hablar y me llama la directora de la sucursal para que vayamos a firmar el dinero que el banco. Sí, me lo comentaste, sí. Pero claro, pero la gente de pronto se echa para atrás y dice, vamos, tenemos algo por escrito que Confederación. Y cuando dijimos que no, que Joaquín no lo dijo de palabra, que le dijimos que no lo diera por escrito, que cuando paguemos Hacienda nos sentamos a negociar el resto de la deuda y Claro, sacamos la inscripción claro. y que era de palabra, pues yo te digo, es que Claro. se ha No, armado pero un de palabra revuelo. no, yo cuando vosotros arregléis lo de Hacienda, si traéis un papel de Hacienda diciendo que está arreglado o que estáis en vía de arreglarlo, pero si que lo de Hacienda se mueve, nosotros no tenemos ningún problema en que pone por escrito el presidente o yo que vamos a Sí, estudiar el pero sí, pero aplazamiento, el en parcelamiento de la sí, deuda que pero tenéis pendiente con nosotros. Sí, pero entiendes que hay una cuestión y es que a lo largo de los años, Confederación como institución, las distintas personas que. Yo no voy a poner en duda que tú o Joaquín o el presidente vayáis a cumplir vuestra palabra. Pero entiendes que si de aquí para atrás siempre se nos ha dicho una cosa y luego ha sido otra y nos estamos metiendo en un préstamo de 400.000 euros viendo que no va a haber ni el 20% de cosecha de aceituna el año que viene. Que de pronto la gente Sí, haya dicho, pero espera, espera, espera, espera, y lo ya, grave ha sido pero la vamos sanción, o a sea, ver, cuando no ha llegado ahora esta sanción, es cuando la gente ha pero el dicho, problema es que vosotros lleváis muchos años sin pagar el canon y eso está ahí y eso no se ya, puede decir, bueno, venga, nos olvidamos de lo de atrás y no, ahora ya no, empezáis a no, no decir hemos que eso dicho, no, vamos, pero no, que nos eso no hubiera se hace por gustado, la nos hubiera protesta gustado, ni pero por asumimos ni que por tenemos, nos hubiera gustado que se hubiera dicho, vamos a olvidarnos de atrás, pero eso no se asumimos que puede, tenemos que pagarlo. nosotros no podemos hacer eso, Ya, lo es una sé, cuestión de lo venga, sé. perdono la deuda, es que Ya, lo sé, eso lo es sé. Pero ¿entiendes que en mitad de toda esta situación, al llegarnos de nuevo ya. la segunda sanción, en los mismos términos, 100.000 euros de sanción, que la otra está en Madrid en los tribunales? si de 100.000 euros de sanción, de pronto la gente haya puesto el grito en el cielo y haya dicho, espérate, ¿entiendes? Claro, pero es que eso, habéis llegado a una situación complicada y que es verdad que es muy compleja, en la que no tenéis concesión, tenéis una deuda de canon importante y, claro, al final las sanciones se tienen que basar en los derechos otorgados y de momento no está la concesión resuelta. Entonces, claro, pues yo, mira que te diga un poco. Yo te entiendo que es un poco contradictorio, pero es que al final seguís sin concesión y lo otro. Y te pongo un ejemplo. Este año pasado hemos pagado 300.000. Si es que nosotros somos los primeros que queremos regularizarlo, aparte de por dejarnos quedarnos sin deuda. El año pasado nosotros hemos pagado 300.000 euros en electricidad para el bombeo. Lo que te quiero decir es que si nosotros regularizamos también tenemos opciones a subvenciones para placas, etcétera, claro, y poder, ¿entiendes? Claro que mientras tanto no la tenemos, por eso pasa por regularizarlo todo. Lo que pasa es que al cabo de los años pues había una situación muy complicada y yo te entiendo muy complicada para manejar además a los que estáis ahí en primera línea, ¿no? A los que mira que te diga, necesitaríamos un poco de alguna forma eso, a ver si pudiera haber algún documento donde se nos reconozca. Es que encima lo de la sanción ha sido un echarnos un freno humano, ¿sabes? Algún tipo. Es muy difícil de explicar, Paco, pero la realidad es que concesión no hay. Y eso, la sanción, igual que si tuviste uno el año pasado, pues supongo que habréis suspendido. Creo que habéis pedido la suspensión de la liquidación, ¿no? Entiendo. Sí, pero claro, pero eso no se suspende. Eso es, claro, y ya está. No, si ya estamos en los juzgados de Madrid. Eso está en los juzgados de Madrid. Pero claro, eso no se suspende. Eso tendría que ser un juez el que diga que, bueno, que vuestra situación, que es anómala, que yo, de verdad, que este es un expediente de los más complejos que hay, porque yo, tú sabes que yo he estado en comisaría muchos años y, bueno, yo ya conocí vuestro expediente, ahora ya de forma más indirecta, pero que yo he tramitado parte de vuestro expediente, es decir, sí. Yo estaba en comisaría y es de los más complejos que hay la situación a la que hemos llegado. Entonces, al final, no, quiero decir que no, el presidente no, ni yo no, nosotros seguimos diciendo, y yo entiendo que, bueno, porque estoy un poco desesperado, porque esto lleva muchísimos años, yo conozco este expediente desde que entré en cooperación hace 16 años, sí. Pero que es verdad que para poder ponerlo todo en pie hay una situación transitoria que es muy complicada de manejar, porque es una situación en la que hasta que no consigamos de una vez que vosotros hagáis una cosa, que hagáis la otra, que tengáis la concesión, pero yo estoy convencida y no te prometo nada ni por teléfono ni aquí, ni es cuestión de prometer, estamos todos trabajando de todas las unidades porque todos queremos que vuestro expediente se solucione y estéis tranquilos, tengáis vuestra concesión, traéis vuestro canon, sí, como sí, todo el mundo y sin problemas, de verdad. Esto no es cuestión de que vayamos a por vosotros ni nada, pero lleváis varios años sin pagarlo, los tribunales nos han dado la razón y al final es una situación muy complicada. Yo estoy de acuerdo contigo, es muy complicada y yo te entiendo, y yo te lo explico a ti, pero yo entiendo que tú explicárselo al resto, claro, es muy complicado. Si te pongo un ejemplo, como nosotros hay muchos pequeños propietarios, porque la tierra allí está, como la tierra se compró y se repartió entre el número de hijos, la mayoría son 5 hectáreas o algo así, hay muchos pequeños propietarios. Y de hecho, entre la gente ha surgido el tema de decir, bueno, pues precisamente yo tengo unos ahorrillos, de la gente plantea, yo pago el canon de el préstamo de todo lo que me correspondería a mí varios años para que si el año que viene hay poca cosecha y otro se ve apurado a tapar el hueco, o sea que hay una actitud solidaria dentro del pueblo para solucionar esto. Pero yo te digo, cuando no ha llegado lo de la sanción ahora, de pronto ha sido un jarro de agua fría que... No, pero eso no es decir nos han traicionado, no, Paco, es que esto es muy complicado y la realidad es que seguir sin título y es muy complicado de manejar tanto los expedientes de sanciones como de concesiones con todas las circunstancias que hay rodeando a vuestra comunidad regante, porque no podemos obviar las deudas que tenéis y que no tenéis concesión y qué tal. Entonces, de todas maneras, yo al comisario se lo comenté el otro día, que ya se me hasta vacaciones, pero él lo sabe y vamos, que error no va a haber, que eso lo van a mirar bien, y si al final no tiene que avanzar, porque de momento, quizás no lo envíe a solucionar, pero de momento no tenéis la concesión inscrita, bueno, pues avance el expediente, y si vosotros pedís que se puestos como la otra, que se suspenda mientras... No, sí, nosotros legalmente ya se lo dije al abogado y él va a hacer todos los trámites, eso sí. Claro, sí. Y luego, bueno, en septiembre si queréis nos reunimos, que eso seguro que, vamos, que si tú sabes que sin problema nos volvemos a reunir, vemos cómo está todo, porque aparte de todo esto hay que ver un poco esta situación, porque el manantial, todo eso, ha habido barra reunión con dirección técnica para ver un poco cómo se ordena todo eso, porque ahí estáis varios, tú sabes, varios usuarios, sabes que aparte sí, sí, de nuestra situación particular, pues bueno, tenemos ahí los procedimientos, en fin, que ahí hay cosas que están estudiándose ya. Entonces, de verdad que en septiembre, yo lo hablo con el presidente y si queréis lo hablamos otra vez, y no se va a dar ningún paso en falso, que lo que se dé será porque se tenga que dar, aunque a veces cueste entenderlo, y que de verdad que el afán es que consigáis de verdad, yo en el momento en que me aportéis, que Hacienda me diga que estáis en trámites de arreglar lo de la deuda, que yo sé que tenía problemas con los bancos, porque es que además los bancos, verdad, no, si que si no lo iban a poner a un 0,8% y al final no han puesto un 2% de interés. Bueno, pero es que eso es verdad, es que a mí es que esto, fíjate, están revisando las hipotecas y es una sí, locura, sí, porque sí, es sí, verdad que los tipos de interés se han disparado, y si eso no lo mandáis, nosotros en septiembre yo os mando ya una carta diciendo que negociamos el aplazamiento de la... Es que no podemos hacerlo mientras tengáis deudas con la Hacienda. Si vosotros estáis en vía de solucionarlo con Hacienda, pero ya que consigáis moverlo, nosotros ya aplazamos y fraccionamos la deuda que tenéis con nosotros, y a partir de ahí avanza la conclusión. O sea, si es que esto está todo en vía de, ¿vale? Pero si queréis, y para recibir a otros congresos, en septiembre nos volvemos a reunir, lo hablamos, yo lo comento con el presidente, y en septiembre, o con comisaría, con quien haga falta, da igual, no hace falta ser el presidente, el comisario, que sea, os reunís y vamos viendo cómo vamos avanzando en todos los frentes. Vale, pues ¿vale? voy a ver cómo se lo puedo explicar yo a la gente. Venga, pues muchas gracias. Yo sé que es muy complicado, Paco, Y ya te digo, y además partimos, ya te digo, es que las distintas veces que Confederación ha venido al pueblo, es que el manantial realmente no hace, desde los años finales de los 70, principios de los 80, no se riega por su pie, o sea, por gravedad, porque el manantial bajó como consecuencia de las bombas que puso Confederación, y no ha vuelto a coger ese nivel, la capa freática, nunca. ¿Entiendes? Y sin embargo, este documento en el que se basa la sanción, que es de 2011, habla de que el agua va por su pie, habla de que no se puede almacenar cuando están las balsas hechas y reconocidas desde antes de 2011. Es que claro, es que es un documento que habla de unas cosas que no son reales, pero como 20 años antes ya no eran reales, ya no existían. ¿Entiendes? Entonces, sí, pero eso lo tenéis que ver en el mismo expediente sancionado. Entonces, bueno, eso ya te digo, ahora en agosto se queda para la gente, pero bueno, el comisario está justo hoy, ya está ahí de vacaciones y tal, pero bueno, en septiembre, si es el expediente sancionado, pues os reunís con él, o nos reunimos, el que sea, y vamos a aclarar todo cosas. Y bueno, y si han mandado ya algo que te plazo alegaciones, pues alegar todo lo que... No, sí, lo que nos han mandado es lo que te mandé, que es la incoación del expediente, con lo cual nosotros vamos a recurrir y todo eso. Todos los claro, temas legales sí lo estamos llevando, porque es la única forma, además, por muy más que vaya, por lo menos... Comentes que sí, que tenéis que alegarlo y hacer todas las alegaciones oportunas, y tenéis que algo nos cuadra decirlo, y ya está, y lo vamos moviendo. Venga. Si conseguís eso, lo de Hacienda, desbloquearlo y vamos avanzando. Pero sin problema, a principios de septiembre, yo esta semana estoy aquí, pero bueno, es que yo el presidente sancionador no lo llevo directamente. Sí, pero, sí. Pero bueno, que en septiembre... O me llamas cuando quieras, principio de septiembre, y vamos avanzando. De acuerdo. Venga, pues gracias. Venga, Paco. Así, hasta luego. Adiós. Es muy complicada para manejarla, además, a los que estáis ahí en primera línea, ¿no? A los que... Mira que te diga. Intentando ponerlo en pie. Necesitaríamos un poco, de alguna forma... eso, a ver si pudiera haber algún documento donde se nos reconoce. Es que encima lo de la sanción ha sido un echarnos un freno a mano, ¿sabes? Algún tipo. Es muy difícil de explicar, Paco, pero la realidad es que concesión no hay. Y eso, la sanción, igual que si tuviste uno el año pasado, pues supongo que habréis suspendido, creo que habéis perdido la suspensión de la liquidación, ¿no? Entiendo. Sí, pero claro, pero eso no se suspende, eso es, claro, y ya está, no, si ya estamos en los juzgados de Madrid, eso está en los juzgados de Madrid, pero claro, eso no se suspende. Eso tendrá que ser un juez el que diga que, bueno, que vuestra situación, que es anómala, que yo, de verdad, que este es un expediente de los más complejos que hay, porque yo, tú sabes que yo he estado en comisaría muchos años